¿Nos va a permitir una entrevista? Sí, muy buenos días. Hoy nos encontramos desde Puerto Boca, municipio de Tamalameque. ¿Qué hora tiene ahí? Como las 5:45. 5:45 de la mañana. A ver, nos encontramos con un miembro aquí de la comunidad. Muy buenos días. ¿Cómo es su nombre? Eduardo Lobo. Don Eduardo, hoy ha llegado la expedición de autonomía alimentaria al municipio de Tamalameque, directamente al lugar de Puerto Bocas. Estamos aquí con los pescadores viendo la producción en el día de hoy y hoy también queremos hablarles sobre lo que es las razas, las semillas y las razas. ¿Tenía usted conocimiento de que esta expedición iba a llegar acá en el día de hoy? No, señor. ¿Sí ha escuchado hablar del proyecto de autonomía alimentaria? Un poquito. ¿Sí hay miembros del comité gestor acá de Puerto Boca? No, señor. Coméntenos cómo está la producción de la pesca en este momento. Bueno, la pesca, como tiene mucha creciente arriba, ha sido un poco variada. Y no se consigue mucho el pescado. Cuénteme cómo está la cuestión de la agricultura, cuáles son los productos que más se dan acá, los cultivos que más se dan. Aquí se da el plátano, la yuca y el maíz. En estos momentos, ¿qué productos están dando, o sea, en mayor cantidad? El maíz y el plátano. El plátano. En los patios productivos no utilizan los patios. No, muy poco porque son patios pequeños. Aquí el doctor Neto. Se anegan, se inundan los patios. Con el resumidero del río se hunden y se anegan y este año no había mucha cosecha por mucho invierno. Mucho invierno ha permitido las cosechas ahorita. No, el ejercicio. No. Hola, niñas. Y aquí las crías de animales se han acabado por mucho invierno. Desde julio ha comenzado el invierno, así que no ha cesado. Bueno, muy bien, muchas gracias. A la hora.